Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Agradecemos la presencia de Marcelo, quien colabora con el sonido, y vamos a recordar que continúa la vacunación antigripal en el hall del Hospital Álvarez, que pueden ir a vacunarse de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Se vacuna yendo al hall de entrada, sin orden médica, personal de salud que acredite identidad, mamás y bebés hasta 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años. El resto, entre 2 y 64 años, tienen que concurrir con una orden médica que tenga el diagnóstico. Y para todos nuestros oyentes que quieran o estén interesados en saber cómo funciona la boleta única electrónica del voto, que concurran al hall central del Hospital Álvarez de lunes a viernes de 8 a 13 durante los meses de junio y julio. Y ahora sí, vamos a invitar y a presentar con mucho gusto a nuestra invitada de hoy, la licenciada Romina Centoni, que es psicopedagoga y psicóloga del área programática del Hospital Álvarez. Muchas gracias, Romina, por estar con nosotros. Te agradecemos muchísimo que hayas dedicado este tiempo de prevención para este espacio de salud. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a ustedes y es un placer estar acá. Bueno, Romina, vamos a empezar porque sabemos que vos tenés después que continuar con tu tarea en el hospital. Vos trabajás en las escuelas medias. Sí. Con niños y niñas, ¿desde qué edades? ¿Y qué es una escuela médica para aquel que...? Sí, la escuela media es lo que antes se llamaba la vieja escuela secundaria. Nosotros desde el área de programática del hospital trabajamos con el programa de salud escolar. El programa de salud escolar es un programa interministerial, es un programa que trabaja tanto Ministerio de Educación con Ministerio de Salud. Entonces lo que hacemos es acercar al hospital a las escuelas. En este caso las escuelas medias o antes llamadas secundarias. Y hacemos todo un trabajo preventivo. No solamente hacemos la libreta de salud escolar, que es la revisación y el screening de los chicos, como para ver si tienen las vacunas al día, si hay algún tipo de vulnerabilidad en la salud, como para también detectar algunas patologías que hayan y derivarlas. Y así, como así también, trabajamos con talleres preventivos. ¿Y cuáles son las problemáticas más frecuentes que pueden ustedes encontrar? Mira, en general lo que vemos, tanto cuando vamos a las escuelas en la libreta de salud escolar, vemos mucha patología odontológica, muchos problemas que tienen que ver con soplos cardíacos, y otra de las patologías frecuentes que vemos es las que tienen que ver con el área psicológica o de la vulnerabilidad social, específicamente. En cuanto a estas problemáticas, hay determinados colegios que sabemos que tienen más problemáticas de adicciones, otros que tienen dificultades en el tema de la sexualidad responsable, otros que tienen dificultades en lo que tiene que ver con lo que se llama bullying o acoso escolar, y también con problemas de alimentación. ¿Y cómo los abordan? Por ejemplo, ¿trabajan en equipo? ¿Cómo están formados los equipos? Claro, trabajamos en equipos, vamos dos profesionales a cada escuela. Esto es tanto en turno mañana y turno tarde. va un médico, pediatra o médico clínico, según la edad de los chicos, junto con un psicólogo o psicopedagogo. Para esto armamos un taller y lo que hacemos es, nosotros vamos a las escuelas, hablamos con las autoridades, pedimos autorización para hacerle una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario a los chicos de las escuelas. Entonces, vamos a los chicos directamente y les preguntamos cuáles serían las temáticas que ellos quisieran trabajar durante ese año. Entonces, esto hace que nosotros podamos conocer realmente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, y a partir de ahí poder desarrollar unos talleres de prevención en base a la temática que ellos decidan. ¿Y aparecen así casos complicados, que sean más graves, que ustedes en esos casos, entonces, cómo actúan? Sí, hemos tenido, por ejemplo, talleres de noviazgos violentos, que es una problemática que realmente aumenta, que cada vez los casos son más frecuentes y que vemos a diario en la tele, en las redes sociales. Cuando hacemos los talleres y trabajamos sobre diferentes modalidades, surgen algunos casos, y en eso vemos cada caso en particular y vemos de hacer la derivación y el seguimiento de esos casos al hospital. ¿Y trabajan con las familias, con los padres, con el tutor, con la gente que rodea a los adolescentes? Sí, muchas veces trabajamos con la gente del ACE, que es, para explicarles a la gente, es como si fuera el equipo de orientación escolar de las escuelas primarias, pero se hace en secundaria. Entonces hablamos con los psicopedagogos de la escuela secundaria, o los psicólogos, o quienes sean los tutores de los chicos, y si hay algún caso en particular más grave, se deriva al hospital y ahí sí ya se cita a los padres y al chico. ¿Y las acciones preventivas, en qué consisten, no? ¿Cómo trabajan el tema de la prevención? Sí, sabemos que la adolescencia es una etapa ya de crisis de por sí sola. Todos los que tienen hijos adolescentes sabemos que están luchando con ellos. Pero si a esta adolescencia y a esta crisis se le suma alguna otra problemática de índole de salud, estamos ante un problema mucho más grave. Entonces, lo que hacemos es, las acciones preventivas constan de de hacerle primero las encuestas para saber cuáles son las inquietudes de los chicos, después nos acercamos al colegio, hacemos los talleres, y estos talleres nos manejamos con diferentes modalidades. Muchas veces trabajamos con materiales audiovisuales, que pueden ser videos, pueden ser propagandas, pueden ser canciones como disparadores, que los chicos pues puedan ver, los puedan escuchar. Trabajamos sobre mitos y realidades de una temática, armamos un espacio de reflexión y después un debate que ya termina cerrando la problemática y cerrando el taller. En cuanto a las pautas de alarma, por ejemplo, que pueden recibir los padres para detectar algún problema, los docentes, algún familiar, vos así en un pantallazo general, ¿qué pautas de alarma tendrían que tener los padres para concurrir a una consulta? Sí, es importante detectar algunos signos que, como vos bien decías, de alerta, que tienen que ver con lo siguiente. Por ejemplo, un tema bastante común es el cambio del estado de ánimo, el cambio de conductas repentinas, cambios en el sueño, cambios en la alimentación, conductas disruptivas. Esto quiere decir conductas donde de repente está bien y de repente cambia el estado de ánimo y hay algo que no está demasiado bien. O es un chico que se encierra mucho, demasiado. O es un chico que no quiere salir o que no quiere ir a la escuela. De repente, de un día para el otro, no quiere ir a la escuela y algo está pasando en esa escuela, con lo cual ese chico no quiere ir. Entonces, para esto y para poder detectar los signos de alarma, más allá de la observación que pueden hacer los padres de estos chicos, es decir, cómo lo ven diariamente y si hubo algún cambio, más allá de esto es importante fomentar la comunicación. Que haya un espacio con esos chicos, aunque sea 5 minutos, para preguntarle cómo están, cómo les fue en el colegio, cómo, qué hicieron, qué problemáticas tuvieron, un mensajito diario. Es importante mantener el diálogo familiar para que esto pueda surgir y para que los chicos sepan que ese espacio familiar es un espacio de confianza y de referencia donde ellos pueden dirigirse si tienen algún problema. Claro, y hoy que el espacio ese está reducido porque los papás trabajan muchísimo, sí. Y no pueden a lo mejor brindarle, si tienen varios hijos, un tiempo a cada uno. También me imagino se deberán acercar a los colegios y los docentes también tienen que tener pautas de alarma, sí. ¿No? Para poder manejar todo esto. Y los docentes tienen que estar bastante alerta también. El otro día nos cuento una experiencia mínima. Nos acercamos a una escuela. Yo le pregunto dentro de la batería, digamos, de lo que es la entrevista de para hacer la libreta de salud escolar, le pregunto si la mamá había notado algún cambio, cómo la veía la chica, y demás. Y la mamá ahí comenta que está preocupada porque la semana pasada una de las compañeritas de ella la había golpeado y la había amenazado con que, bueno, si salía le iba a agarrar y se iba a pelear con ella. Entonces nos plantea esta preocupación y cuando charlamos con la chica lo que nos dice fue que habló con el preceptor y que el preceptor le dijo, bueno, no va a pasar nada, de igual, quédate tranquila. Claro. Y no comunicó a las autoridades. Entonces, para la gente que escucha y que son docentes o que trabajan en la escuela, no importa qué cargo tengan, siempre que el chico se les acerque, es importante, por algo se les acerca y por algo ellos han creado esa confianza con ese chico por los cuales se acercan, y hay que escucharlos detenidamente. Y si hay alguna alarma o algo que preocupa a este chico, poder dirigírselo a alguien que lo pueda manejar. Y también tiene que ver con un poco los signos de alarma que decíamos para los padres, estos cambios de conducta, estos problemas también en el colegio, problemas de atención, problemas de inactividad, problemas donde hay una desorganización en las tareas, esto también se puede ver, contestaciones, ¿no? Bueno, perfecto, muy muy claro, muy muy clarito para todos. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. Sacando que estamos dentro del área del hospital, ¿no? Sí. Para cualquier otra persona, tanto un padre que detecte algo o un docente que detecte algo, ¿cómo se tiene que manejar? ¿Dónde acudir? ¿Cuándo? ¿Y cómo, no? Sí. No, es valiosa esta pregunta para, digamos, uno lo tiene como armado ya con las escuelas que uno va al hospital, pero si los que están escuchando pertenecen a otras escuelas que no sean públicas o sean privadas o lo demás, siempre se maneja con la misma modalidad. Si ustedes ven algún tipo de problemática en sus hijos o en sus alumnos, es importante, si están en la escuela, dirigírselo a las autoridades, al equipo de orientación escolar, que se está encargando de eso. Hay en el equipo de orientación escolar hay psicólogos, hay tutores, hay psicopedagogos, a veces tienen asistentes sociales. Entonces, poder dirigírselo a ese equipo, y ese equipo va a ser el que se dirija a el centro de salud u hospital correspondiente a esa escuela. Si es en colegio privado, también tienen un equipo de orientación escolar en general, también se manejan de la misma manera, y a veces derivan o a hospitales o a centro de salud o a algún otro psicólogo de obra social o prepaga que tengan los papás. Pero sí estar atentos, y sí, en cuanto a cuándo, ni bien vean los signos de alerta. No hay que esperar, no hay que demorarse, no hay que, sobre todo hay algo que es importante, y no hay que tirar a menos lo que el chico dice. Lo que el chico dice es importante, y por algo lo dice en el momento, hay que prestarle mucha atención y poder actuar en ese momento y consultar en ese momento. Bueno, Romina, muchas gracias. Vamos a repetirle a nuestros oyentes, para reforzar tus últimas palabras, concurrir de inmediato a un centro de salud, al hospital, comunicarse con los docentes y no dejar pasar por alto ninguna pauta de alarma de las que vos has venido comentando hoy. Sí. No sé si querés agregar algo más. Sí, lo importante es también vale aclarar que cualquier problemática que tengamos en los chicos, quiero decir, no es una historia